Bueno, la semana pasada nosotros charlamos con Julio Gutiérrez de Capoma, una organización de derechos humanos de Jujuy, y él nos contaba allí la situación que se está viviendo a casi dos años de lo que es el lo que fue la toma en el Triángulo en Jujuy, donde hubo cuatro muertos, un policía, tres manifestantes, y esta historia de que se está investigando, que hay dos detenidos de hecho por el homicidio del policía, y no hay detenidos por los homicidios de los vecinos. Pero más allá de eso, o sea, yendo más allá, incluso peor que eso, no solo que no hay detenidos, sino que además están citados a declarar una docena de militantes sociales que participaron de aquella toma en el Triángulo. Esta declaración se va a dar mañana en el juzgado de San Pedro, que tiene injerencia allí en lo que ocurre, por ejemplo, en el EDESMA, en el Departamento General San Martín, en la provincia de Jujuy. Una de las personas que va a tener que declarar mañana por la mañana es uno de los referentes de la corriente clasista y combativa de Jujuy, es Quique Mosquera, y a él lo tenemos en línea. Vamos a charlar con él. Fernando Tevele, María Eugenia Otero, te saludamos aquí. ¿Cómo estás? Quique, bueno, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Como vos bien decías, nosotros en el año 2011 tomamos tierra del EDESMA por un compromiso que teníamos con la empresa de hacía tres años, de que nos iban a entregar las famosas tierras del Triángulo, las que después se hicieron famosas. Y efectivamente el 28 de julio, sin previo aviso, iniciaron una represión que culminó con el asesinato de cuatro jóvenes. Nosotros seguíamos en la tierra y luego logramos, después de la lucha, que el EDESMA, digamos, se le expropiaran 40 hectáreas al EDESMA y la donación de 40 más. Es decir, la lucha continúa hasta lograr una victoria de 80 hectáreas, y hoy hay 2.300 familias que viven en esas tierras. Uh-huh. En ese contexto, lamentablemente, las cuatro muertes están impunes, si bien por el caso de Alejandro Farfán, que fue el policía asesinado, que al único que le importaba, que digamos, que le convenía el asesinato de un policía, era la propia empresa Ledesma, para quedar como víctima y hacernos pasar a nosotros como delincuentes, que en realidad nosotros lo único que hacíamos era expresar un reclamo popular que fue de tierras, que después hizo que en la provincia de Jujuy estallaran 170 tomas en toda la provincia, y que el gobierno provincial tenga que armar un programa llamado un programa de lotes para cada familia jujeña que lo necesite. Por ese asesinato del policía Alejandro Farfán están procesados dos personas, uno se llama Tapia y el otro Claro. Uh-huh. Aunque nosotros dudamos de su autoría en ese crimen, pero por los tres asesinatos de los jóvenes, que nosotros hemos sido testigos de cómo lo valió la policía, porque estábamos cerca, porque cayeron al lado nuestro en medio del enfrentamiento y de la represión brutal de la policía, que se cobró 60 heridos. Hoy no hay ni un policía procesado, ni un policía imputado, ni el jefe, ni los jefes de policía están procesados ni imputados, que tienen la responsabilidad del operativo, y tampoco el responsable político, como ser el ex ministro de gobierno Pablo Lavilla. En ese contexto, lo que tenemos que decir es que a su vez los jefes, por ejemplo, el jefe de operativo de la represión del 28 de julio de 2011, el Fabián Sosa, hoy es segundo jefe de la policía. No solamente no está procesado por el asesinato, por los asesinatos, sino que además fue premiado por el gobierno provincial poniéndolo de segundo jefe. O el jefe regional de Libertador, que se llama el mayor Vera, fue premiado y lo llevaron de jefe regional a Humahuaca, ¿Quique? Una zona turística que sí. no hay ningún problema, salvo cuando tuvo él, que después de, digamos, por su actuación, un asesinato, el asesinato del Condorí, también por problemas de la tierra. Uh-huh. Es decir, acá los jefes de policía que han estado involucrados en los asesinatos han sido premiados por el gobierno provincial. Y en el marco de la criminalización de la protesta que hace el gobierno nacional a todos los luchadores populares, por eso hay 5.000 procesados en todo el país, en el marco de la ley antiterrorista que ha planteado el gobierno nacional, en ese marco se da el revanchismo del EDESMA y nos imputan a nosotros de instigación a cometer delitos, atentado y resistencia a la autoridad y daños calificados. Con esas tres imputaciones, a nosotros intentan detenernos por revanchismo del EDESMA y para para dar un escarmiento a todo aquel que le osa tierra de un terrateniente como Blaquier. Es decir, que ustedes van a ir a declarar, pero no están acusados de los homicidios de los vecinos, no, sino de ninguna manera. De delitos, entre comillas, digamos, comparados con el homicidio, menores, digamos, ¿no? Pero claro, nosotros estamos acusados de delitos que tienen que ver con la criminalización de la protesta social, claro, porque nos ponen instigación a cometer delitos, atentado y resistencia a la autoridad y daño calificado, que tiene que ver con la criminalización de la protesta, o sea, que fue una pueblada, digamos. Claro. O sea, acá hubo 500 policías reprimiendo y hubo miles de personas defendiéndose y peleando por su tierra. Y vos nos contabas que hay más de 2.000 familias que están viviendo... 2.300 familias que tienen ya su título de propiedad. ¿Y en qué condiciones? Del Estado, digamos, ¿no? ¿En qué condiciones? Bueno, la verdad que las condiciones de vida son muy muy desfavorables, porque no tenemos agua, teniendo en cuenta que nosotros estamos cerca del trópico Capricornio y nuestra, digamos, las temperaturas oscilan entre los 35 y 45 grados en el verano. A su vez, no tenemos agua potable, no tenemos luz, como usamos agua que nos dan los aguateros, proliferan los casos de dengue, a su vez, y los casos de cólera o diarrea estival, en realidad se llama ahora más modernamente, pero en realidad son cólera. Y por otro lado, a su vez, no tenemos casas, tenemos ocho programas de vivienda, o sea, ocho casas para construir que estamos terminando de construir, y nos han dado desde el gobierno provincial 35 mejor vivir para 2.300 familias. Esa es la ayuda que hemos tenido del gobierno provincial y nacional. Pero las casas, digamos, no son de material, son casas... No, o sea, los ranchos que vive cada uno se fue haciendo su rancho, algunos han logrado construir porque hay docentes, hay empleados municipales que han logrado con mucho esfuerzo levantar algunas paredes, en muchos casos... levantar sus casas, pero hay una parte muy importante de la población que es muy pobre, que vive en ranchos y que por supuesto en ese contexto necesitaríamos una ayuda estatal a través de los programas de vivienda, pero que carecemos de ellos y solamente tenemos, por eso te digo, estamos construyendo 8 casas entre 2.300 familias. Mañana van a estar declarando 18 compañeros, corregime si me equivoco. No, somos 10 compañeros, lo 10 que pasa compañeros. Es que hubo un error en el conteo, porque luego estaban también imputados los jefes policiales por desobediencia judicial. No por el asesinato, sino por desobediencia judicial. Porque bien, lo que me olvidé de contar en el relato es que a las 9:30 de la mañana la jueza da la orden de retirar la policía de la represión. Y los policías, claro, los jefes, acordados con el ESMA, siguen reprimiendo hasta la 1:00 p.m. Porque los jefes policiales y la policía que reprimían la infantería, los cuerpos especiales, la caballería, no respondían a la jueza, respondían al Ledesma, ya que el jefe de seguridad del Ledesma estaba en el camino interno junto a los jefes de policía dirigiendo el operativo. El jefe de seguridad del Ledesma estaba en el camino dirigiendo el operativo estaba, de represión. Estaba sobre, digamos, sería la hipotenusa del triángulo, ¿no? Que es el camino interno, y imaginariamente sería una hipotenusa el camino interno del Ledesma. Digamos, estaba sobre el camino interno que separa el triángulo del resto de la tierra del Ledesma, estaba apostado ahí con su larga vista, nosotros lo hemos visto, hemos sacado fotos y se la hemos aportado a la jueza como prueba, y estaba dirigiendo el operativo desde ahí con sus camionetas, con su el segundo de la seguridad del Ledesma, que se llama Castellano, ahí estaban los dos, junto a otra gente de la seguridad del Ledesma y junto a los jefes de policía. Mañana entonces 10 compañeros van a estar declarando. ¿Qué esperan mañana, para mañana? ¿Qué creen que va a pasar? Perdón, no te escuché. ¿Qué esperan para mañana? ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, esperamos declarar y que se nos deje en libertad. Entendemos que los delitos que se nos imputan son menores, pero son escarcelables, simplemente es parte de la criminalización de la protesta. Vamos a hacer un gran acto, hemos tenido apoyos nacionales de distintos índoles y de distintos lugares. Desde Tierra de Fuego hasta el Impenetrable del Chaco, mañana sabemos que hay gente en el Chaco, en el Impenetrable, como en Pampa del Indio, que va a cortar la ruta en solidaridad con nosotros, va a haber marcha a la Casa de Jujuy, va a haber movilizaciones en Resistencia y en otros puntos del país, como ser en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, nos han dicho. Tenemos la solidaridad de distintas personalidades, el apoyo de distintos sectores. Hasta hay rectores de la facultad, decanos, perdón, decanos de la facultad de la Universidad Nacional de Jujuy, que adhieren a nuestros planteos y se solidarizan con nosotros, y entendemos que mañana vamos a hacer un gran acto en la puerta del juzgado, si estamos en libertad nosotros y si no nuestro compañero. ¿Alguien me dijo que va a estar Bruno Arias, puede ser? ¿Quién? Bruno Arias ahí cantando. Ah, Bruno Arias se solidarizó y habló conmigo y me dijo que era posible que estuviera mañana. Por lo menos el viernes pasado que me lo crucé a Bruno, te cuento, digo, para que sepan, porque me parece que para ustedes este tipo de apoyo es importante. Yo no lo sabía, pero Bruno estaba invitado a cantar en un programa en AM750 en el que yo participo, y justo yo había hablado de la situación de ustedes, él nos venía escuchando y traía anotado en 4 o 5 papelitos toda esta historia que vos nos acabas de resumir, porque quería él contarla. Y estaba realmente preocupado y nos anunció que probablemente fuera. Él estuvo 2 veces aquí en el Triángulo con nosotros. Una vez vino a charlar, vino a charlar con nosotros, estuvimos tomando mate, se llevó ideas, frases de los compañeros para hacer en una canción, y otra vez vino a cantar al Triángulo cuando se cumplió el año, como artista de cierre, digamos, de todo el festival que hicimos por Justicia, Tierra, Vivienda y Trabajo. Y sí, hace un par de días me llamó para solidarizarse e iba a hacer lo posible para estar. Te mandamos un abrazo, Kike. Nosotros también vamos a estar atentos y probablemente haciendo algo por la mañana en vivo con los compañeros de Capoma, de Minca, de Pueblo, de todas las radios comunitarias y alternativas y populares que hay allí en Jujuy, atentos también a la situación de ustedes. Un gran abrazo. Bueno, un gran abrazo a ustedes, y sí, son todos muy solidarios, y la realidad que nosotros estamos muy agradecidos de los compañeros Capoma y de ustedes, que son radios comunitarias que siempre nos han hecho el aguante desde que iniciamos este conflicto y que llevan nuestra voz a lugares insospechados, porque uno nunca termina de saber hasta dónde se escucha, ¿no? Y siempre estas cosas trascienden mucho más que la voz dominante. Así que muchísimas gracias por todo y un abrazo fuerte, y si mañana, si todo sale bien, seguramente podremos estar al aire en cualquier momento. Un abrazo. Quique Mosquera va a estar mañana entonces en el juzgado de San Pedro, allí en Jujuy, que va a estar declarando entonces por esta causa en la que se está intentando criminalizar a la gente que... Ahora, tan mal no estaba tomar esas tierras, ¿no? Porque después de esa toma de tierras, hay más de 2.000 familias que están viviendo allí porque fueron expropiadas esas tierras. Quiere decir que no estaba mal lo que hacían. Y si no estaba mal lo que hacían, ¿por qué están criminalizados? ¿Por qué ahora tienen que ir a un juzgado? No se entiende, no hay demasiada lógica, ¿no? Pero bueno, mirá lo que pido yo, lógica.